manada de pájaros que se comen todo el maíz. Abuelo, no sé qué hay parado. Ayúdeme a espantar a estos pájaros. ¡Hombre! ¡Deja algo de comer a los pájaros! ¿Cómo se le ocurre si apenas me alcanza para el gasto de la casa? ¡Déjalos, déjalos! ¡Ellos también necesitan comer! ¿Y qué quiere? ¿Que me arruine? No. El problema es que hemos perdido las costumbres. Antes las familias producíamos para tres. ¿Ah, sí? ¿Para quiénes? Bueno, todo lo que se sembraba a la orilla del camino era para compartir con los vecinos y todo aquel que pasaba. Todos sabían que podíamos tomar lo que necesitábamos para comer durante el camino. Así era. Bueno, en estos tiempos le sueltan los perros o le vuelan bala, bueno. No. En ese tiempo no era así. Todas las familias lo hacían. Así que uno no tenía que llevar comida para el camino porque sabía que de las fincas vecinas ahí podía comer. Pues eso suena bien. Pero si todo lo hacemos, Bueno. Otro tanto se sembraba para que los pájaros comieran. Ellos también tienen derecho a comer, ¿no les parece? Y más porque les hemos destruido el bosque donde ellos tomaban su alimento. Ah, ve, así es. Y el resto que se sembraba era para comer en la casa. Ahora la naturaleza nos está cobrando nuestro egoísmo y falta de solidaridad. Así es, muchachos. Pues tener razón, así abuelo. Es. Para una sostenibilidad planetaria, se necesita estimular los valores que permiten la convivencia humana. No puede ser que unas pocas familias ricas estén muriendo de obesidad, mientras 2 millones de niños y niñas cada año mueran de hambre y falta de agua potable. Valores como la solidaridad y la responsabilidad nos pueden llevar a tener un equilibrio con la naturaleza y a vivir una espiritualidad práctica. Los seres humanos somos muy vulnerables cuando nos alejamos de la espiritualidad. Nos volvemos insaciables e insatisfechos. Parece que no alcanza nada y lo que tenemos es insuficiente. Esa búsqueda de querer tener más y más sin importar el agotamiento de los recursos humanos y naturales es estimulada por un modelo de desarrollo no sustentable de consumo desmedido, un modelo de educación autoritaria en donde el poder lo ejercen unos pocos y un modelo de comunicación que promueve la cultura del miedo y estimula el consumo de aparatos desechables, haciéndonos creer que ese es el camino a la felicidad. El calentamiento global es una consecuencia del modelo de desarrollo que hoy impera en el mundo. Se están creando muchas políticas y caminos para detener el calentamiento global, pero en realidad lo que se necesita son cambios en los modos y estilos de vida para la sostenibilidad del planeta, cambios en las pautas de producción y cambios en el consumo de la población. Son muchas las personas que piensan que los problemas relativos a la sostenibilidad son causa de la conducta de otros y no de la suya. Es necesario que comprendamos cómo la conducta individual contribuye a la creación de problemas colectivos, pero también podría contribuir a la solución. Recuperemos las buenas prácticas de nuestros abuelos, vecinos, aquellos saberes de diversas culturas y poblaciones para volver al equilibrio armonioso entre la especie humana y el resto de las especies del planeta. Debe alentarse a los gobiernos, a las instituciones internacionales, regionales y nacionales, así como a los sectores productivos, a movilizar nuevos recursos y aumentar la inversión de recursos en educación y comunicación para la sensibilización del público sobre lo que es el calentamiento global y sus consecuencias para la humanidad y el planeta. Y yo me pregunto, ¿conoce usted casos de solidaridad que se estén aplicando en su familia y en su comunidad para hacer este planeta más sostenible? ¿Qué cambios en su estilo de vida y consumo usted puede hacer para contribuir a la sostenibilidad del planeta? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.